Os habla Ricard Arís desde la Radiosfera. Bienvenidos a la diversión. Sí, amigos y amigas, bienvenidos a esta esfera que cada semana viaja a los lugares más lejanos del universo y que tiene como única misión, ya lo sabéis, esto lo digo cada semana, pero me gusta repetirlo, que tiene como única misión entretener a todos y cada uno de los seres de la galaxia. Así que, si queréis olvidaros de los problemas del día a día, sed bienvenidos, amigos y amigas, porque os esperan los 30 minutos de la mejor música de los confines del universo. Y sobre todo, estad preparados porque la radiosfera ha llegado a vuestro planeta. The Real Funk Blue, The Real Funk Blues es la canción que cada semana inaugura la radiosfera, con la que despegamos hacia el universo para encontrar la mejor música. Y antes de empezar, recordad que podéis escribirnos a laradiosfera@gmail.com para pedir canciones, secciones o ofrecer contenidos, y bueno, lo de siempre, pirotearnos, criticarnos, decir que no os ha gustado esta sección, que os ha encantado, que queréis un tema que os gusta mucho, que nos queréis recomendar un disco de un tema de una gente que es genial. Y lo dicho, todo esto lo podéis hacer en laradiosfera@gmail.com o también lo podéis hacer en Facebook o en Twitter. Ya sabéis que nosotros, aquí la Radiosfera, todo este equipo de gente que está detrás mío, que son mis dos gatas, trabajamos en la Radiosfera tanto desde Twitter como desde Facebook. Si ponéis la Radiosfera, allí os encontraréis la Radiosfera tanto en Twitter como en Facebook. Así que ya sabéis, a agregarnos. ¿Y para qué sirve agregarse a la radiosfera? Es muy fácil, es gratis, primero no te cuesta nada y luego te enteras de cositas que vamos presentando aquí durante las semanas sobre el programa. También podéis escucharnos en La Sonrisa Política, que es mi blog personal. Allá en la barra lateral veréis la radiosfera y debajo también veréis entrevistas, que son cositas que he ido haciendo. Y en fin, empezaremos hoy, porque además hoy me gusta mucho, porque hoy despegamos desde un sitio que me encanta, que es Canadá. ¿Y por qué despegamos desde Canadá? Pues mira, primero porque me da la gana, luego porque me gusta mucho este país, siempre me ha encantado. No he estado nunca, pero siempre me ha caído bien. Y tercero, y casi lo más importante, porque allí nació un tipo muy interesante que se llama Michael Bublé. Birds flying high, you know how I feel. Este tío se ha sido llamado por algunos como el crooner del siglo XXI, un tipo que ha homenajeado a los mejores cantantes del siglo XX, no el siglo XXI, como pongo aquí en mi guión, y que sobre todo nos ha hecho sentir muy, muy bien con este gran tema que versionó de Nina Simone, que se llama Feeling Good. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. For me, and I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know. know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Estás escuchando La Radiosfera. Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. Qué grande es este tío. Qué grande era Nina Simone haciendo, componiendo este tema, y qué grande es Michael Bublé, o Michel Bublé, como queráis llamarle, porque es de Canadá, cantando Tani también. ¿Quieres contactar con la Radiosfera? Encuéntranos en Facebook y en Twitter y escríbenos a laradiosfera@gmail.com. Pues mi hermana Gloria, que es la que decía esto de contacta con la Radiosfera, nos ha pedido desde Facebook esa canción de Michael Bublé. De hecho, cualquier canción de Michael Bublé, y le hemos puesto esta. Y también desde Facebook, nuestra amiga Cecilia Ravenwood nos ha hecho llegar sus deseos, que no son otros que escuchar a esta gente tan ochentera como los Simple Minds con su tema Don't You Forget About Me. Don't Los Simple Minds siempre han destacado por sus letras, como veréis ahora mismo lo que viene ahora. Qué grandes letras, sí señor. Es que son unos poetas. Incomprendidos, pero unos poetas. En fin, cachondeos aparte. La verdad... Ay, perdón, que me da la tos. Bueno, ya sabéis que aquí cada semana en la Radiosfera tenemos música de todo tipo, de todas clases, de todas... de todas las épocas, y lo que más nos gusta es sobre todo poner música y hacer secciones muy chulas. Maldita dislexia, es que no me salía ni la palabra. Mira qué mal estoy. En fin, tenemos, como cada semana, como cada casi semana, tenemos una sección nueva. Llevamos unas cuantas ya, la verdad. Creo que llevamos 8 programas y 5 secciones diferentes. Lo cual no está nada mal. Por cierto, recordaros, si queréis canciones, si queréis cualquier cosa, Facebook de la Radiosfera, Twitter de la Radiosfera o laradiosfera@gmail.com. Y hoy, como decía, tenemos una sección nueva. Somos la leche de originales porque cada día, o casi cada programa, tenemos una sección nueva. Y la de hoy se llama Plagios Razonables. Pues sí, como podéis haber adivinado, lo de plagios razonables... Bueno... Vuelvo a empezar. Lo de plagio y ¿qué me pasa hoy? Hoy estoy que no sé qué me ocurre, que estoy que me entrabanco todo el rato. En fin, lo que decía, que esto de los parecidos razonables es de lo que va a estas acciones, esas típicas secciones en que se comparan canciones que se parecen mucho. Pues esta es una de ellas. Creo que me he ahogado en un vaso de agua antes, cuando me estaba entrabancando, pero me he recuperado rápido, no sufráis. En fin, empezamos con la primera. Pues sí, amigos, un clásico de la movida madrileña, esta chica de ayer de los Nachapop. Un día cualquiera no sabes qué hora es. Pues sí, nadie lo sabía, o muy poca gente lo sabía, pero de hecho lo he encontrado hoy mismo en internet, en una página web, que me decían, sí, pues... esta canción mítica que tanta gente, sobre todo aquí en Madrid, tanta gente idolatra, tiene una canción, un parecido razonable con una canción anterior a su época. Esta canción de la chica de ayer es del año 80 aproximadamente. Pero en el 76, en el año 76, había un cantautor argentino llamado Piero de Benedictis que tenía un tema surrealista a matar que se llamaba La caza del bisonte. La casa al bisonte termina. Igual que mi vida termina, hijo mío. Es tiempo que les cuente largas fábulas viejas a los hijos tuyos. La luz de la fogata nos alumbrará. Bueno, como veis, tiene un cierto parecido, no es exactamente un plagio. Cuidar la colina que da al monte. pero bueno, tiene similitudes bastante, bastante escandalosas, ¿eh? No se puede decir que sea, digamos, un plagio bastante escandaloso, como he dicho antes, me rectifico, pero vamos, tiene un parecido bastante, como mínimo, sospechoso. Vamos hacia la segunda canción, hacia el segundo parecido razonable, que esta vez es una canción de los Cranberries del 2001, del septiembre del 2001, que empezaba así. Bueno, os tenéis que fijar, este es un ejercicio un poco complicado, ¿vale? Y quizá a veces incluso un poco patillero de comparar, pero quiero que os fijéis en dos partes. Primero hay una batería y luego unas guitarras, ¿verdad? Vamos a volver a empezar con la canción para que os fijéis bien, a ver cómo suena esto. Vale, hasta aquí. Y ahora veamos qué canción había hecho Aerosmith un año antes. Es que, de hecho, 9 meses antes, en el diciembre de 2000, un tema que se llamaba Jaded y que empezaba así. Bueno, la similitud es bastante, digamos, obvia, porque es una batería haciendo un tum, tum, pum, tum, pum. Y tampoco es que sea muy exacto, ¿no? Y luego unas guitarras y tal. En fin. Este no es el parecido más grande, digamos, es la primera parte, pero ahora volveremos a escuchar otra vez Analyze de los Cranberries para que veáis la segunda parte en la que tenéis que fijaros, que es las guitarras, ¿de acuerdo? Venga, para la tensión. ¿No recuerda una canción? Es que me recuerda muchísimo una canción y no sé cuál es, ¿eh? Bueno, veamos qué canción es esta, que es del año 93. Es una de las más famosas de este grupo que voy a poner ahora mismo. Quizás su mayor éxito, considerada quizá una de las tres mejores canciones de los años 90. Efectivamente, es Losing My Religion de los Rem. A ver, volvamos a escuchar a los Cranberries. Pues sí, parecidos razonables, muy, muy sospechosos. Como veis, la cosa, hemos empezado con los que de menos a más, ¿de acuerdo? Y ahora iremos ampliando lo que es todo lo que sería entrando ya en el tema casi plagio, ¿eh? Pero bueno. Y el siguiente tema es muy conocido también para los que sean muy fans del Britpop y se llama Come On People. Tenéis que fijaros en este tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin tin. ¿Veis? Es bastante parecido a otra canción que voy a poner luego. Vale, recordar este tin tin tin tin tin tin tin tin tin y veamos qué hicieron los Mecano en el año 86 con un tema que se llama Los Amantes. ¡Oh! ¡Qué parecido! Vamos a oír a los Palvo otra vez. Y veamos otra vez a los Mecano. Bueno, el parecido mucho más que obvio. Thank you. uno de esos amantes, ¿eh, señor? Pero si queremos ver quizá uno de los casos más escandalosos del mundo del parecido razonable, por no llamar plagio, vamos a escuchar un grupo que se llama Lightning Seeds, un grupo británico, que en el año 89 crearon un temazo, un tema bastante chulo en realidad, no un temazo, pero un buen tema, que se llama Pure. Lo dejaremos sonar un rato y luego pondremos el escándalo escandaloso. Y ahora tenéis que fijaros en esta parte. ¿Y por qué debéis fijaros en esta parte? Ya veréis. Veamos, esta canción tiene un ligero parecido con... La parada de autobús bajo el sol abrasador. ¿Dónde está? Un tema de la mitad de la década del 2000 de Mikkel Erentzun, cantante, ex cantante de Duncan Du, que es un, con un tema que se llama Grandes Éxitos. Amigos, en mi vida he escuchado tema más escandaloso y más plagiable en mi vida, de verdad, o sea. Porque además este hombre fue denunciado por el cantante de los Lightning Seeds, porque no solo porque cedió la canción Grandes Éxitos a Fran Perea para que la cantara, con eso de uno más uno son siete, sino porque realmente es una canción excesivamente parecida al peor de los Lightning Seeds. Ahora volvamos a poner, decía, otra vez el peor de Lightning Seeds para que se vea exactamente lo mucho que se parece. Sobre todo en la parte que viene ahora. Y ahora sí, ¿eh? Es esta parte. Pure and simple every time. Y ahora otra vez a Mikkel Erentzun. En la parada de autobús, bajo el sol abrasador. Si es que es escandaloso. Que te abrían en canal. Solo hay gente en bañador, deseando ver el mar. Acercándose hasta el pie de su sombrilla. Bueno, no quiero decir que Mikkel Erentzun haya plagiado este tema, pero a ver, el parecido es exagerado. Y de hecho, el juez desestimó la demanda del cantante de los Lightning Seeds, pero bueno, es como ya poner un dedo en apuntando y diciendo, chato, cuidadín, ¿eh? Y además, según una página web, Mikkel Erentzun es bastante propicio a hacer estos parecidos razonables, cosa que yo no voy a decir porque no lo he comprobado. Lo he comprobado con este tema, que es quizá el más escandaloso, pero del resto no sé nada, así que no voy a mojarme en ese sentido. En esta canción la verdad es que es bastante escandaloso. ¿Cuál es el precio exacto de la sinceridad? ¿Quién se acordará de ti? Bueno, amigos, esta ha sido la sección de parecidos racionales. Plagios razonables se llaman en realidad, pero en fin. Recordad que podéis recomendarnos canciones, superdiscos de la semana, que ya sabéis que un superdisco de la semana es un disco simplemente que os gusta mucho, que queréis que recomendarnos, ¿no? Y que lo pongamos aquí en la Radiosfera. Si queréis que eso pase, solo tenéis que escribir a laradiosfera@gmail.com o escribirnos a Facebook o escribirnos en el Twitter o hacer lo que queráis. Una más uno son siete. Bueno, en fin, ahora, como se suele decir en estos casos, algo completamente diferente. Camins, cares s'esvaeixen. Laia Banús, que es una de nuestras mayores fans, nos pidió desde Skype un tema de un grupo que nos encanta. Es Sopa de Cabra, que es lo que estáis escuchando. Este tema se llama Camins, caminos en castellano. Camins, ara no hi som. Y espero que os guste porque a mí me encanta. Van deixar-ho tot, el cor encès pel món. Per les parets de la mort, sobre la pell. Eren dos ocells de foc, sembrant tempest. Som dos fills del sol en aquest desert. Mai no és, mai no és massa tard per tornar a començar. Per sortir a buscar el teu tresor. Camins, somnis i promeses. Hace muy poquito fue el 40 aniversario de la muerte del gran Jimi Hendrix. Y para recordarlo, os pondremos una versión que Jamie Cullum hizo de su gran tema The Wind Cries Mary. Y así, de paso, nos sirve también para satisfacer a nuestra amiga Sara Prats, que nos pedía desde Facebook un tema, que era precisamente un tema de Jamie Cullum. Y hemos dicho, pues mira, juntamos y rematamos los dos hechos. Este es el gran Jamie Cullum, ya lo he dicho, con un gran tema que se llama The Queen Cries Mary. After all the checks are in the boxes, the clowns have all gone to bed. You can hear happiness staggering on down the street. Footprints dressed in red. And the wind cries Mary. A broom is drearily sweeping up the broken pieces of yesterday's life. Somewhere a queen is weeping. Somewhere a king has no wife. And the wind whispers traffic lights turn blue tomorrow. Giant emptiness down on my bed. Tiny island and sacks downstream. Cause the life that they live is dead. And the wind screams Mary. Oh! Oh, yeah. It's old age, it's wisdom. She whispers, no, this will be the last. And the wind screams Y ahora viene cuando se creó el caos musical, pero el caos. Sí, señor, gran tema. El señor Jamie Cullum versionando al gran Jimi Hendrix, mito entre los mitos de los años 70, de los años 60, perdón, porque el millón murió en el 70. Hace 40 años ya. ¡Ay, que nos hacemos mayores! Bueno, la última copa de esta octava edición de la Radiosfera nos la tomaremos a la salud de los Rolling Stones con un tema que me encanta. Este tema me trae muy, muy buenos recuerdos. Y me gusta, me encanta que volviera a ser popular gracias a un capítulo de una serie tan y tan grande como House. Sí, con J, House. You can always get what you want. Un temazo de los Rolling Stones que espero que os guste, porque es la última copa que nos tomaremos aquí en el vuelo intergaláctico de la Radiosfera. Thank you.

Y aquí termina el octavo programa de la Radiosfera. Una noche más, este presentador, este locutor, este director de programa se despide de todos vosotros con mucho cariño, con mucha tristeza por tener que volver a la estación espacial donde guardamos la radiosfera. Pero esperamos que en las próximas dos semanas volváis a uniros a nosotros, a subiros a nuestra radiosfera para volar por la galaxia y disfrutar de la mejor música que podemos encontrar o que buenamente sabemos hallar. Espero que os haya gustado el repertorio de hoy, espero que os haya gustado la sección de hoy y espero que podáis perdonar estos momentos en que no me salen las palabras. Sí, ¿cómo se llaman? Ostras. En fin, nos despedimos como siempre con nuestra frase favorita, que es la siguiente: gracias por elegir la radiosfera para vivir la mejor música de la galaxia.